Los martes a las 22 llega Radio Francia Internacional. De a poquito sabía que mi música era muy rítmica, que yo a mí me gustaba eso. De todas maneras, yo escuchaba todo tipo de música porque se escuchaba todo tipo de música en mi casa. Radio Francia Internacional. Comentarios, historias, música y entrevistas. Yo trabajé en el gobierno de Allende y los temas principales fueron los temas de la economía internacional y después, muy en especial, de la integración económica latinoamericana. Yo creo profundamente en la necesidad de la Unión Latinoamericana. Radio Francia Internacional. Una hora de recorrido con los grandes exponentes de nuestro globo.